gusto que andaba cuando nadie me gustaba, tan feliz que yo era antes de ti. Supieras lo que siento, ¿a quién?